otro miércoles y otra nueva emisión de La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Buciarelli. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes a todo el equipo de La Dosis Justa, también al equipo de operación, a vos, Juan, y hoy tenemos... Tenemos un invitado hoy. Un compañero de militancia, pero también una persona que sabe mucho en lo referido a cannabis, lo que tiene que ver con algunos aspectos relativos al cultivo. Es una persona que también trabaja coordinadamente con ReproCan, un referente también a nivel local y nacional por toda su tarea que lleva a cabo de manera muy silenciosa pero muy efectiva, también ayudando y acompañando estos procesos de cultivo, aprendizaje, enseñanza, y también ha colaborado en la Cátedra Libre de Cannabis Medicinal con los talleres de elaboración de preparados a base de cannabis, así que también hemos tenido esa posibilidad. Está formado, es diplomado recientemente en producción e industrialización de cannabis para usos medicinales e industriales, y bueno, es un compañero, una hermosa persona, un amigo también, que es Facundo Fernández Machiavelli, así que bienvenido, Facu. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, Juani. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Sinceramente, no sé si merecida, pero... No, ¿cómo que no? Creo que es todo cierto lo que ha dicho Ale, y la verdad que es un lujo tenerte acá en mi programa, y me imagino que, Ale, vos también sentís lo mismo en tu columna, porque, como dijo Ale, sos una persona que ha estudiado mucho lo que es el cultivo, y que también, más allá del conocimiento técnico, el costado humano que tienen todas las personas que trabajan en ReproCan, porque esto, más allá de la parte botánica, tiene un lado humano que tiene que ver con la salud. Así que un gusto tenerte acá, Facu. Bienvenido, y vamos a hablar un poco de cultivo hoy. Pero justamente, Juan, y no sé si recuerda la audiencia, el último programa hablamos un poco de las genéticas fotoperiódicas, autoflorecientes, hablamos un poco de las fases vegetativas, reproductivas, de floración, pero bueno, yo quería preguntarle a nuestro compañero Facu, ya que lo tenemos y un placer, ¿qué necesita las plantas de cannabis para crecer respecto, por ejemplo, al aire, a la iluminación, el riego, lo que tiene que ver con las condiciones de fertilización, cuánto se tarda en cultivar, estas cuestiones que muchas veces nos preguntamos? ¿Qué nos recomendás, Facu, para alguien que recién comienza con el cultivo respecto a estos parámetros, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el aire, la iluminación, el río? ¿Qué nos podrías decir brevemente para que la audiencia pueda aprender a cultivar, personas que están inscritas en ReproCan? Bueno, por ejemplo, nosotros utilizamos luces de full espectro para cultivar adentro en interiores, pero no es lo más recomendable, sobre todo por el tema de la vista. Para las personas que recién empiezan, es mejor quizás una luz blanca que le permita poder ver mejor los estados que tenga la planta. Siempre va a ser más económico, está más acceso, tiene, digamos, más acceso a la a lo cotidiano. El tema de las lámparas de LED ya son de un uso cotidiano para la mayoría de las personas, y las tienen fácilmente en las casas. Por lo menos al principio, en las dos primeras etapas de cultivo, que son las de plántula y crecimiento, ajá, yo creo que con esas luces podrían andar perfectamente. Y si hablamos de sustrato, bueno, tendríamos que arrancar hablando de la seguridad del sustrato, porque si uno va a preparar una medicina con esas plantas, es importante tener en cuenta que el cannabis extrae los metales pesados del suelo y los contaminantes, y los deposita en los tricomas de la planta, algo que nosotros luego vamos a utilizar para preparar la medicación. Y siendo responsables de ese tipo de medicación, tendríamos que hacer hincapié en que el sustrato tendría que ser maceta, para controlar, digamos, que no haya contaminantes en el preparado final de lo que estamos buscando. En ese sentido, Facu, te quiero preguntar, cultivar afuera, gente que tiene por ahí un patio extenso, ¿no lo recomendás por esta cuestión? Y te pregunto, digo, ¿es tener el control sobre esta variable, la presencia o no de metales pesados en el suelo? Pero también te quiero preguntar, porque como posibilidad obviamente va a estar, pero a veces quizá es muy lejana o es poco factible que, si yo tengo mi patio en mi casa, tenga esos metales, o no, es algo que está en todos lados y que siempre hay que tener en cuenta. No, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, más que nada porque las personas que van a recibir medicina pueden tener el sistema inmune comprometido y nosotros podríamos hacerle quizás un daño en vez de una mejora si no controlamos ese tipo de características. Por eso siempre recomiendo, por lo menos si es para uso medicinal, si es para uso recreativo, quizás no haya comprometido el sistema de salud. Pero un daño que si yo plantara y fuera para uso recreativo y tengo un sistema inmune fuerte, no estoy pasando por ninguna condición de salud, por ahí no me afecta. Pero una persona que está con alguna situación que compromete su salud, su sistema inmune y necesita cannabis, bueno, ahí está en una situación más. Sí, porque más si vos estás ayudando a una persona con cáncer, por ejemplo, sí, en vez de ayudarla por ahí, le estarías perjudicando. Bueno, ese es un buen punto porque es algo que bueno, vos también has mencionado en momentos, sale, pero uno no, quizá no lo tiene del todo presente. Sí, tal cual, Juan y Facu. Y también esto, ante la duda, sobre todo el tema, si alguien va a cultivar en un terreno desconocido. Con esto no hay que alarmarse, pero está muy bien lo que comentaba Facu. Uno podría hacer una olla, ¿sí?, liberando parte del sustrato, colocar sustrato nuevo preparado por alguien que asesora a esa persona cultivadora, si es que no tiene los conocimientos necesarios, y de esa manera es como que va encofrando el sustrato donde las raíces van a absorber. Por supuesto que si estamos hablando del objetivo del cannabis para fitorremediar o remediar un suelo para tomar metales pesados, ese material ya de antemano se sabe que no se va a utilizar con ese fin. Lo que dice Facu es verdad. Podemos incluso incluir personas inmunocomprometidas, personas con problemas respiratorios, que eso se complementa incluso con la vía de utilización. La inhalatoria no es la recomendable para estas personas. Pero es muy bueno lo que comenta Facu y aprovecho para consultarle también a Facu. Esto, más allá de los metales pesados, también el tema de la fertilización o no, o la sobrefertilización, eso también implica tener algún cierto cuidado, porque eso sí lo podemos controlar y sin querer podríamos sobrefertilizar con algún daño. ¿Qué opina Facu al respecto? Sí, justamente iba a decir eso, que bueno, que dentro de los sustratos tenemos dos tipos de sustratos, con nutrientes y sin nutrientes. Dentro de los que tenemos con nutrientes, habría que pedir al fabricante, o ver al fabricante, normalmente se suele poner en el dorso de las los empaques toda la información referente al tema, con respecto a la acidez, a la a la electroconductividad, que vendría a ser la concentración de las sales que tiene ese sustrato. Sobre todo porque el cannabis, si bien es una planta rústica, digamos, dura, es bastante caprichosa. Sí. Tiene, digamos, algunos cuidados y algunos mimos interesantes que hay que tener en cuenta. Y bueno, nosotros solemos armar el sustrato con 70% de fibra de coco, 30% de perlita. Otras personas buscan quizás utilizar algo un poco más con productos orgánicos. Ajá. Con turba de cárex, un 50%, 30% de turba sphagnum, 20% de perlita. Eso sería otro compuesto, otra composición, digamos, de sustrato, diferente también para poder utilizar en uso de cannabis medicinal. Y esa composición, digamos, ¿sirve para todos los quimiobares? ¿Sirve para todas las plantas? ¿O vamos variando el sustrato? ¿Depende del tipo de planta que nosotros tenemos? No, nosotros utilizamos para lo que es cannabis medicinal este tipo de sustrato, pero se puede variar. Puede utilizarse mezcla de productos químicos o nutrientes químicos y parte orgánicos. Sí. Quizás para llegar al mayor rendimiento sería una mezcla entre lo químico y lo orgánico, pero eso ya es más para profesional. Lo recomendable siempre para la gente que no tiene conocimiento, sí, es que utilice lo mayor orgánico posible, porque no hay forma de confundirse. Lo orgánico es muy benévolo, tiene como una especie de tampón de nutrientes que si le hace falta a la planta los va a tomar y si no le hace falta no los toma. En cambio, con lo químico quizás podríamos envenenar la planta, que es lo que buscaba Ale que preguntarme en ese cuestionamiento. Yo creo que nada, la planta necesita determinados parámetros para vivir como cualquier persona. Si uno se excede en determinadas cuestiones, claro, o le faltan, obviamente no va a tener una salud acorde. Y en la planta ocurre lo mismo. Tal cual, tal cual. Y ahora mi pregunta, Facu, es la siguiente. Vos has hecho recién un análisis de un montón de factores que para personas como yo, que no conozco nada del tema, por ahí nos resultan muy difícil de acceder, de entender, muchas variables, muchos nombres. Ahora, quienes hemos tenido alguna experiencia de cultivo, sabemos que en última instancia tampoco es tan difícil, no es que necesitas conocer todos los factores, todas las variables. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo llegaste hasta acá, a este nivel de conocimiento? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias de cultivo? Pensando en esa persona que hoy te escucha y dice, no, mirá todo lo que hay que saber para cultivar, ¿no? Debe ser re difícil, y por ahí no sabe que hace 5, 10, 15 años, no sé, había un Facundo empezando, dando sus primeros pasos en el cultivo y que, bueno, hoy está acá. Entonces, ¿cómo empezamos a cultivar? Y ¿cómo nos sacamos todos estos miedos y todo esto de decir, oh, y es difícil? No, vamos a empezar diciendo que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Por lo menos en mi experiencia, soy muy autodidacta, vivo leyendo, hace muchos años que leo, y bueno, Ale me adoptó bajo su ala y para mí es un mentor fundamental en esto. Siempre me va resolviendo las dudas como profesional que es. La verdad que agradezco muchísimo tenerlo de amigo y de consultor siempre, porque nada, es grato, es como tener al libro gordo de Petete de amigo. Sí, la verdad que si hablamos también de referencias en tema de cannabis en Bahía Blanca, acá el doctor Buciarelli también es una. Ale, ¿Qué más? Algo importantísimo, sí, que Facu tiene mucha experiencia, el nivel de detalle que maneja es impresionante. Facu, respecto al riego, hay que regar mucho. ¿Qué momento es ideal para volver a regar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué recomendarías a alguien que está iniciando estos pasos como principiante en el tema cannabis? Y el tema de los riegos es fundamental. Normalmente lo que se recomienda siempre es que la planta uno la tome a la maceta en el momento de que está vacía, sin riego prácticamente, y una vez que la complete con su riego, la vuelva a tomar y pesar, para luego ir censando a medida que pasan los días en el estado que está húmeda la tierra esa, el sustrato. Creo que en principio lo que siempre recomiendo es más vale quedarse corto, sí, de agua, porque los hongos son muy dañinos en el cannabis. De hecho, en el estadio de plántula, que es el que le sigue a la germinación, es el estadio donde más peligro corre quizás la planta de cannabis, porque ahí es donde se pueden llegar a desarrollar los patógenos de hongos como Fusarium, alguno más. Sí, Phytium. El Phytium, sí. Y realmente pueden hacer demasiado daño en nuestra cosecha y perjudicarnos todo el trabajo, ¿no? De inicio, o lo que nos haya costado esa semilla, que muchas veces no sale tan cara. Esto está bueno saberlo, ¿no? Porque tengo yo por lo menos la idea de que en general la gente que no tiene idea de botánica sobre riega las plantas, ¿no? Yo me quiero ir para otro estadio de lo que es la cosecha, Facu, para preguntarte, cuando ya está creciendo la planta y empieza a tomar volumen, he escuchado muchas veces gente que recomienda podar, no podar, podar de una forma, podar de la otra, y te quiero preguntar por estas técnicas de poda, sabiendo que está la posibilidad también de aumentar el rinde de la planta, ¿verdad? Sí, eso es correcto, pero no se recomienda en estado de floración. Siempre tiene que ser previo, en estado vegetativo. Uno le puede ir dando la forma, puede utilizar las plantas en estado vegetativo y llevarlas en una red, que es conocido como scrog, o se pueden hacer diferentes tipos de plantas, como puede ser sock, pero eso, bueno, ya es un cultivo más especializado para gente que tiene una planta madre y va haciendo esquejes. Ajá. Y nada, busca, digamos, mantener una cierta estabilidad de quimiotípica, por así decirlo, en un medicamento. Eso es genial para una persona que está haciendo un tratamiento y necesita mantener una variedad. Bueno, pues una planta madre hace cortes de esa misma planta, como toda la vida, un esqueje, y vos mantenés en, siempre y cuando, ¿no?, obviamente mantenga las condiciones de la sala de cultivo o los nutrientes, que no tenga un estrés la planta, bueno, va a mantener dentro de todo una variación pequeña. Nunca se puede decir que va a ser exacta, pero bueno, también es importante decir que cuando la gente busque en hacer un tratamiento, busque un quimiotipo acorde a su tratamiento, y bueno, a partir de ahí uno hoy por hoy que hace, sale a buscar una semilla, sale a buscar un esqueje, que es lo que se encuentra, digamos, el cuello de botella que encuentra hoy la sociedad, es eso. ¿Dónde arranco? ¿Qué es lo que me conviene a mí para hacer un tratamiento? Bueno, hoy, por suerte, ya tenemos parte de esa regulación resuelta y hay algunos sitios donde se pueden llegar a conseguir semillas, incluso esquejes, que ya están registrados dentro de aquí de Argentina y que facilitan información para hacer un tratamiento más seguro, con una dirección más clara, ¿no? Porque eso es lo que ocurría antes. Uno le llegaba una semilla, le llegaba un esqueje y vos no sabías qué era. ¿Qué era? Claro. Exacto. Y vos para un tratamiento necesitas algo específico. No es lo mismo para dormir que para estar más despierto, para un dolor que para una persona que tiene cáncer. O epilepsia. Para eso están los doctores, para eso están los farmacéuticos, para eso estamos los canabicultores. Creo que hoy en Argentina existe una posibilidad muy grande, siempre y cuando obviamente tengamos continuidad de gobierno, porque si cambia el gobierno la vamos a tener complicada los canabicultores por todo lo que ya ha dicho la vicepresidenta, ¿no? La candidata a vicepresidenta. Vicepresidenta. Claro, ¿no? Victoria Villarroel, que hoy me acercabas, ¿no?, fuera del aire, unos mensajes, los podemos repasar brevemente, acá los tengo. Ella lo que decía es que la marihuana es droga, salí del tupper, produce daño, genera psicosis, pérdida de noción de tiempo y distancia, aumento de la frecuencia cardíaca, dejen de defender lo indefendible, decía Victoria Villarroel, defensora de genocidas, pongo entre paréntesis, ¿no? Casi se habla a sí misma, pero esto es lo peor de todo, ¿no? Porque si uno tiene esta creencia, ¿no?, de que la marihuana es una droga, que te mata y todo lo demás, no puede decir lo que termina diciendo, que es que si se quieren drogar en lo privado es un tema de cada uno, pero que el Estado no debe legalizarlo ni fomentarlo. Bueno, la verdad que atrasa bastante lo que dice esta mujer y suscribo lo que decís, ¿no?, de las posibilidades de seguir desarrollando una industria. Una industria y también una mejor calidad de vida para las personas. Exactamente. Y tiene montones de... El costado de salud. Y sobre eso te quería preguntar, Facu, si me permitís, Ale, ya cerrando lo que es esta columna, el cannabis es muchas cosas, para algunos es un porrito que se fuman y se ríen, para otro la creatividad, para otro una medicina contra el dolor, a otro le quita la epilepsia, en algunas culturas ha tenido un uso religioso. Yo te quiero preguntar a vos, como una persona que ha estudiado mucho la marihuana, ¿cómo la describirías? ¿Qué dirías que es? Tantas cosas. Hoy por hoy yo creo que es un futuro prometedor para la Argentina y para la industria, con muchos puestos de trabajo para crear, para profesionales, farmacéuticos, médicos, canabicultores, personas que se dedican al cultivo en el campo. Lamentablemente todo esto se vería truncado por un cambio de gobierno que ya viene anunciando, bueno, que quiere dejar esto en manos de capitales privados, como todo. Obviamente la mayoría de las personas que venimos cuidando y defendiendo la planta estaríamos fuera de ese mercado si no tuviéramos los accesos económicos para poder llevarlo a cabo. En cambio, yo sé que en este momento Massa, por ejemplo, hace poco creo que vi algo de él haciendo referencia al cooperativismo, y me parece importante lo que dijo de acompañar con la quita de impuestos, con la ayuda de subsidios y demás, que no lo podríamos tener de otra manera con otro gobierno, ¿no? Creo que sería una pena en este momento, con todo lo que se avanzó en Argentina, que retrocediéramos en algo que hemos conseguido, ¿no? Como estos, este tipo de derechos. Totalmente de acuerdo, Facu. Y la verdad, un lujo la visita de hoy, Ale. Felicitarte por, bueno, por la iniciativa de traerlo a Facundo Fernández, compañero tuyo de Reprocan. Sí, la verdad, una persona maravillosa. Recordar que hoy estuvo el gobernador Axel Kicillof junto con el intendente de Bahía Blanca, y esperamos que esta nueva etapa también vean el cannabis una solución a problemas de salud. Así que esperamos, porque realmente siempre ha dado cuentas nuestro próximo intendente de que va a hacer los esfuerzos para que esto prospere y brindar la salud a la comunidad de Bahía Blanca, que lo necesita. Ojalá así sea. Esto era una columna de cannabis medicinal y terminamos hablando de política. Qué raro. Cosas que pasan en este programa y también en la columna del doctor Alejandro Buziarelli, La Dosis Justa.